tiene que ver con cómo construimos una sociedad más justa. Más justa, más democrática, más participativa. Sí, sí. De todos los sectores, ¿no? En este caso en el que vamos a hablar ahora es el tema de género. A mí me importa y mucho también la participación desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. A mí me gustaría que en la Argentina el 30% de los diputados y senadores sean obreros, por ejemplo. Estoy pidiendo mucho, pero lo mío también va por ahí. Sí. En este caso nos interesa el tema participación de la mujer, de eso se trata. Y por suerte, bueno, hay políticas que se llevan adelante a nivel nacional, como también a nivel internacional, Naciones Unidas, tiene inclusive un departamento de mujeres, ¿no? Y acá en la Argentina, bueno, también hemos, obviamente, detectado avances importantísimos, conquistas de las mujeres, ¿no? Importantes, ¿para qué voy a mencionar aborto y otras, ¿no? Como también tremenda movilización social, ni una menos, y muchas cosas más, ¿no? Se ha publicado, en el día de ayer se entregó la información, un informe que da cuenta justamente de cómo está la participación de la mujer en distintos ámbitos de la política en la Argentina. Vamos a comenzar para ello con, en este caso, Mariana Rulli. Mariana Rulli es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, doctora en Ciencias Sociales, y es también referente del Centro de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro, CIEDIS, ¿no? Vamos a hablar justamente a propósito de la participación política de las mujeres en América Latina, ese es el informe, pero en este caso específicamente en el país. La sección argentina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Índice de paridad política en Argentina, un informe de Atenea, rompiendo techos de cristal, consolidando la paridad como principio democrático en la Argentina, patrocinado por ONU Mujeres Argentina, el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Argentina Internacional, idea con apoyo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación del Ministerio del Interior, ¿no? Que en este caso están presentando la segunda edición de este índice de paridad política, porque el anterior fue publicado en el 2016. O sea, tenemos una información, un índice, como para referenciarnos, ¿no? Si vamos mejorando o no, ¿no? Y Mariana fue la consultora a cargo de esta investigación en la que participaron muchos investigadores. La saludamos, Mariana, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Yara Candia, Pato Lobos aquí en la radio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Pato y Yara, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Nosotros bien y contentos, y primero que nada felicitarte, ¿no? Por este trabajo tan interesante y que hayas estado en este lugar, ¿no? Nada menos que coordinando ese equipo tan importante. Sí, bueno, muchas gracias, Pato, por la presentación y muchas gracias por llamarme para comentar el informe. Sí, estamos muy contentas de haber podido presentar este segundo informe que se realizó en la primera parte de este año. Se hizo entre diciembre del año pasado y marzo de este año, toda la investigación que implica recolectar todos esos datos. Así que estamos muy contentas de poder publicarlo y además de poder publicarlo en este momento tan especial que es el momento, ¿no?, del proceso electoral que se está llevando adelante. Así que, bueno, esperamos que el informe sea leído por muchos y que entonces tenga una incidencia política y en transformar algunas de las cuestiones, de los desafíos que aún quedan pendientes, que fue de alguna manera el objetivo que se pusieron estas instituciones cuando crearon esta alianza que se llama Atenea, que es este mecanismo de aceleración, que es elaborar estos informes que son todos iguales, digamos, iguales no en los resultados, sino en los indicadores que se relevan, ¿no? Claro. Yo les invito a leer el informe y van a ver que se relevan 40 indicadores y que se hace para todos los países. Se hace para Bolivia, se hizo para Paraguay, para Chile, para Uruguay, se hizo para varios países, y si ustedes ingresan en la página web de Atenea van a poder encontrar los informes de otros países, incluso algunos comparados, ¿no?, que muestra cómo estamos en comparación con otros países. Y esto se mide en la región cada X cantidad de años, y se había medido en Argentina en el 2016, y por supuesto que hemos tenido avances, ¿no?, sobre todo con la ley, dos o tres cuestiones así muy importantes como la ley de paridad o la creación del Ministerio de las Mujeres, sí. Bueno, o como algunas para resaltar en términos institucionales, pero por supuesto que todavía con desafíos pendientes, que yo creo que es donde hay que poner el ojo, ¿no? Resaltar los avances, por supuesto, pero bueno, seguir mirando cuáles son los desafíos pendientes y aquellas cosas que aún persisten y aquellas barreras que aún son muy difíciles de sortear, ¿no? Sí, y Mariana, ¿cuánto mejoró la participación política en este caso de las mujeres? Bueno, es una pregunta difícil porque, digamos, mejoró, por supuesto, porque las mujeres pudieron ingresar en mayor medida el acceso a las legislaturas y al Congreso Nacional, y esto tiene que ver con haber roto esos techos de cristal, ¿no? Eso, como dice el título que recién mencionaba Pato, sí. Porque no sé si se acuerdan que lo que decíamos desde la academia feminista y además desde los movimientos feministas y los colectivos de mujeres es que, bueno, aquella ley de cupo, ¿no? La ley conocida como las cuotas femeninas, que en Argentina fue la primera en el mundo, ¿no? Nuestro país fue pionero, fue la primera ley que hubo en el mundo de cupo femenino en 1991 y que generó un efecto no solo a escala en las provincias ni a escala regional, sino a escala global. Fuimos el primer país en tener una ley de este tipo. ¿Y qué decía esa ley? Bueno, que al menos el 30% de las listas debían estar compuestas por mujeres, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, por supuesto que entramos un montón de mujeres a las legislaturas, a los consejos deliberantes y al Congreso, pero nos encontramos con lo que se llamó el techo de cristal. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no ponían más que del 30% de mujeres, ¿no? En una lista de 10 candidatos y candidatas ponían 3 y no más. O sea, ¿qué hacían? Lo que llamamos un cumplimiento minimalista de la ley, ¿no? Claro. O sea, lo mínimo indispensable, el cumplimiento burocrático y mínimo de la ley, que es lo que hacían los partidos políticos. Entonces, bueno, hay que romper esos techos de cristal. Y una de las formas para romper los techos de cristal es avanzar, ¿no?, en leyes de paridad. Río Negro, nuestra provincia, fue una de las provincias que sancionó primero la ley de paridad en Argentina. Primero Córdoba y Santiago del Estero en el 2000 y Río Negro en el 2002. Tenemos, para dar un ejemplo situado, local, ¿no?, de nuestra provincia, tenemos en nuestra provincia 46 legisladores, de los cuales 20 son mujeres, pero hace más de 20 años que tenemos ley de paridad, no, 19 años que tenemos ley de paridad. ¿Por qué no logramos ser mitad y mitad? ¿Por qué no logramos ser 20? Hola. Uy, no me digas que se cortó. No, justo en este momento. A ver, ahí estamos intentando de nuevo. Sí, la volvemos a llamar. Se perdió recién la voz, Mariana. Porque, claro, se mantiene la comunicación, pero como que se cortó la voz de Mariana Rulli, que es investigadora. Esperemos que no sea pilas, que no sea batería, ¿no? Claro, que se haya apagado el teléfono o algo por el estilo. Bueno, estábamos charlando con Mariana Rulli. La llevábamos re bien. Sí, es investigadora. Nos estaba explicando esto de que los partidos políticos te trabajan el piso. Te dicen, bueno, tiene que haber por lo menos un tercio de mujeres. Sí. Y te ponen ese tercio, no te ponen un poco más, no te ponen la mitad, ni, no, te ponen eso, ¿no? Entonces, claro, no va a mejorar nunca, se va a mantener ahí, ¿no? Por eso que la Argentina tuvo que irse a la paridad. Viste que ahora la nueva ley es que ahí tiene que haber paridad de género, o sea, tantos hombres, tantas mujeres en el Congreso Nacional, ¿no? 50 y 50. Claro. Y que no se pierda esa paridad también en el caso de los reemplazos. ¿Viste? Cuando algún legislador deja de serlo por distintos motivos, se ve ahí si no se produce una disparidad, ¿no? Así es. Y si privilegia, en ese caso, para que no haya disparidad, el paso de una mujer. Así que, bueno, estamos esperando poder retomar... Un estudio que se volvió a realizar después de 5 años. Claro, el último fue el 2016. Pero muy importante tener un estudio de referencia que te permite ya... Hacer una comparativa. Claro, esta es la foto del 2016 y esta es la foto del 2021. En 5 años, ¿cuánto cambiamos? Hoy hablé de fotos. ¿Por qué habré hablado de fotos? Tendría que haber dicho... Estamos genial. Viste lo de las fotos, ¿no? Tendría que haber dicho, este es el espejo del 2016 y este otro es el espejo del 2021. Del 2021. No hablemos de fotos, mejor. Mejor no. Mañana volvemos a retomar. Allí. Perdón, buenos días. Buenos días. Se cortó. No sé, me quedé hablando sola, no sé contable. Sí, algo no, pasó. Mencionabas en este caso el tema de lo que es la paridad en la legislatura de Río Negro, que si bien no se da todavía esa paridad, aún después de 19 años de... Claro, y claro, mencionabas que en gran medida esto se debe a que los partidos políticos se manejan con el piso, ¿no? Y no con más del 30% claro, que se establece. No, claro, lo que siguen haciendo los partidos es que siguen haciendo el cumplimiento minimalista, o sea, ponen la mitad de mujeres en la lista, pero uh-huh. no en el primer lugar, encabezan las listas con varones. Claro. Y el ejemplo que yo justo quería dar es que, por ejemplo, en la actualidad, para las elecciones próximas legislativas nacionales, Río Negro va a elegir 2 diputados. Sí. Al encabezar la lista con un varón, y ya, que seguramente es muy probable que un partido saque un diputado o diputada y el otro... que otro diputado. Hay muchas posibilidades de que sea así, sí. Exacto. En general, cuando hay pocas bancas en juego, bueno, los que acceden son los que están en los primeros lugares. Entonces, uh-huh. si encabezamos las listas con varones, no van a entrar mujeres. Claro. Va a entrar un varón. Uh-huh. Entonces, también eso es importante ver, digamos, no solo lo que se conoce como la paridad vertical, es decir, poner mujeres en la lista y poner la mitad de mujeres, sino también la paridad horizontal, que es encabezar las listas por mujeres, porque uh-huh. si no encabezan las mujeres, entramos menos, ¿no? Claro, claro. Entonces, frente a la pregunta que me hacían, bueno, ¿ha aumentado la participación política? Sí, por supuesto, ha aumentado en los últimos años. Uh-huh. En Río Negro, piensen que había en 1983 3 o 4 legisladoras y ahora tenemos 20, ¿no? Entonces, esto sí significa uh-huh. que ha aumentado, ¿no?, la participación de las mujeres. Pero bueno, aún... resta que sigamos ocupando lugares de poder. Y esto es solo hablando del poder legislativo, uh-huh. porque si vemos el poder ejecutivo y vemos el lugar que ocupan las mujeres en los poderes ejecutivos, por ejemplo, en las provincias, solo 2 provincias de 24 estados subnacionales están gobernados por mujeres en la actualidad. Uh-huh. Si vemos los ministerios, bueno, ¿cuánto? Y en promedio el 14% de los ministerios están ocupados por mujeres, y el resto solo están ocupados 14, por varones. Solo el 14%. Al momento de recolección, digo, al momento de recolección, y señalo esto porque, bueno, ustedes saben que en los últimos días hubo muchos cambios, ¿no?, uh-huh. en el Gabinete Nacional. Entonces, al momento de recolección había solo un 14% de mujeres ministras. Uh-huh. Y las mujeres, en general, piensen en nuestra provincia, no ocupamos el Ministerio de Economía, no ocupamos el Ministerio de Gobierno, ¿no? Uh-huh, ocupamos sí. los ministerios que están vinculados con lo reproductivo, ¿no? Con aquellos estereotipos que están vinculados al rol y a la función de la mujer en nuestra sociedad. Educación, salud, ¿no? Claro. Desarrollo social, turismo, deporte. Y esto no quiere decir que sean ministerios o carteras menos importantes, por el contrario, ¿no? Uh-huh. Sino que son carteras que están asociadas a esos roles, ¿no?, asignados, ¿no?, a las mujeres de manera, a través de una construcción social y cultural, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. Y en otros ámbitos, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, ¿cómo está la situación? Bueno, el Poder Judicial, y señalé primero los partidos políticos que hacen este cumplimiento mínimo de la ley. Y el Poder Judicial es la otra dimensión del informe, que no solo dio muy bajo el puntaje, sino que además dio peor que en el 2016. ¡Apa! ¿Por qué? Dio 2 o 3 puntitos acá tengo el puntaje final, uh-huh. dio 2 o 3 puntitos más abajo que, sí, 3.4 más abajo que en el 2016. Y esto se debe a que, bueno, por ejemplo, dos cuestiones centrales que se mide es la Corte Suprema de Justicia, y que tiene 5 integrantes, y que en este momento hay una sola mujer, sí, es decir, claro. el 20%. Y otra de las cosas que se mide es la composición de la Cámara Nacional Electoral. Uh-huh. Y en el caso de la Cámara Nacional Electoral, no hay ningún magistrado que sea mujer, cuando la Cámara Nacional Electoral tiene un rol fundamental, ¿no?, en fiscalizar las elecciones, en fiscalizar sí. el cumplimiento que hacen los partidos políticos de la ley de paridad, ¿no?, en fiscalizar estas listas, ¿no?, en controlar que las listas estén confeccionadas de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro. Sí, sí. Mariana, quería consultarte también, más allá de este repaso que estamos haciendo a nivel nacional, ¿cómo estamos también en comparación con otros países latinoamericanos? Bueno, ahí en el índice ustedes van a encontrar también cómo estamos. El problema es que en otros países latinoamericanos se está haciendo en este momento el índice 2021. Mm. Entonces sería un poco injusto, de alguna manera, compararnos con índices latinoamericanos que se hicieron más o menos a la altura del 2016. Igualmente puedo adelantar algunas cosas. A ver. Nuestro, digamos, yo no he visto todos los resultados, pero de todos los países, en los actuales, pero en el índice ustedes lo tienen, lo pueden ver, pero como les decía, tienen todavía índices más viejos que el de 2021. Nosotros en Argentina tenemos este que es muy muy nuevo. Pero Bolivia, nuestra hermana, hermano país, Bolivia, que hizo su informe en 2019, digamos que podríamos más o menos compararlo con el nuestro del 2021, se sacó 64 puntos, es decir, casi 10 puntos más que Argentina. Y esto es muy importante porque Bolivia, en términos de paridad y de acceso a las mujeres al Congreso Nacional, a su Parlamento Nacional, ha tenido muchísimos avances, ¿no? Bolivia tiene en su ley no solo la paridad vertical, lo que yo mencionaba, esto de incluir a las mujeres de manera paritaria en las listas, sino también en el encabezamiento de listas. Y por el contrario, Brasil, que también tiene un informe de 2019, se sacó 39 puntos y nosotros 55, o sea que Brasil es uno de los países que está mucho, un poco más atrás, ¿no?, que nosotros. Digo, por comparar dos países que hicieron recientemente su informe, porque el resto los han hecho en 2015, 2017, claro. Y no sería justo, porque ustedes saben que en los últimos 4 o 5 años, gracias a la lucha colectiva de las mujeres y las disidencias, se han producido muchos cambios interesantes y muy importantes en América Latina. Entonces habría que esperar que esos países tengan una nueva medición un poco más actual. Pero lo pueden encontrar, los datos, según los informes y el resultado que le dio en América Latina, lo pueden encontrar en las primeras páginas del informe. Perfecto. Cuando hablas de esos puntajes, es de una escala de 1 a 100, ¿no? Es una escala del 1 al 100. O sea, viene a ser como poner nota, ¿no? Lo mismo que, ¿viste? Sí. Que el máximo, pongámosle que sea 10 máximo, mínimo un punto, ¿no? Sería así. Exactamente. O sea que en Argentina estamos, a ver, no promocionaríamos, ¿no? Si fuera la universidad no habría promoción. No llegamos a 7, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, igual hay que ver no solo el puntaje global, sino que hay que ver el puntaje por dimensión, ¿no? El índice está compuesto por 8 dimensiones. Sí. Y esas 8, cada una de esas dimensiones tiene un resultado del 1 al 100. Ajá. Y después se hace un promedio. Entonces, en el resultado global, Argentina se sacó 55,6. Pero si uno va, por ejemplo, a la dimensión vinculada a la paridad, nos sacamos un 86,9. Ahí promocionamos, claro. Ahí promocionamos. No vamos a final ahí, ¿no? Exacto, pero si uno va al Poder Judicial, nos sacamos 13 puntos y eso nos baja el promedio. Recursamos. Exacto, o sea, hay que mirar la totalidad del resultado, pero hay que mirar hacia adentro de cada una de las dimensiones para podernos dar cuenta ahí donde tenemos que poner el ojo, dónde están los desafíos más grandes, porque en la mayoría de las dimensiones nos sacamos más de 50 puntos, menos en el caso del Poder Judicial, que nos sacamos 13 puntos, y en el caso de los partidos políticos, que nos sacamos 26 puntos. Bueno. En el resto tenemos un promedio mucho por encima de los 56 puntos. Bueno. Así que eso es importante, también poder mirar cada una de las dimensiones. Buenísimo. Mariana, la verdad es que te agradecemos muchísimo y te vamos a comprometer para seguir conversando sobre este tema. Por favor. Yo recuerdo que hace poco ustedes hicieron también un trabajo sobre la participación de la mujer en la Universidad Nacional de Río Negro, ¿te acordás? Sí, así es. Que fue muy interesante. Ahí se va a hacer otro también en algún momento, digo, para cotejar un informe con otro. Me imagino que estará pensado, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos pensando en una actualización que seguramente va a salir a final de este año y obviamente lo vamos a compartir. Y también mencionar que nosotros hicimos una investigación bastante larga de 3 o 4 años sobre las mujeres y la política en Río Negro, ¿no? Y es una publicación que ya está por salir y que por supuesto van a ser uno de los primeros a quienes se las vamos a compartir. Buenísimo. Estamos muy contentas con esa investigación, sobre todo porque es una investigación situada, ¿no?, en nuestra provincia. Claro. Una de las cosas que les adelanté tienen que ver con esa investigación. Bueno, y te agradecemos también que nos tengas informado ahí de primera mano, porque fíjate que nosotros y Página 12 parece que somos los únicos hasta el momento que nos hemos despertado con este tema. Página sacó un lindo artículo el día de ayer, ¿no? Sí, también sobre este informe. Bueno, Mariana, en serio, vamos a conversar de nuevo dentro de poco para complementar varias cosas que yo vi ahí en el informe y que son muy interesantes, claro, y aparte también que no pudimos conversar ahora, que lo explica tan clarito también, se entiende todo, es genial, es espectacular. Muchas gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme siempre. Un abrazo enorme. Un abrazo para vos también. Adiós, gracias, muy amable. Chau, chau. Así le decimos a Mariana Rulli.